matrimonio, yo lo que me hago es reír y me pongo songo sorongo, ya ves. Songo sorongo, ritmo movido, songo sorongo, con los hispanos, songo sorongo, con mi charanga, songo sorongo, de mi Colombia, songo sorongo, me voy pa' Cali, songo sorongo, pa' Bogotá, songo sorongo, pa' Medellín, songo sorongo, pa' Nueva York, songo sorongo, songo sorongo, sorongo y songo, sorongo, sorongo y songo, sorongo, sorongo y songo. El día que me hagan casar, yo me pongo songo sorongo, ya ves. Songo sorongo, ritmo movido, songo sorongo, con los hispanos, songo sorongo, con mi charanga, songo sorongo, de mi Colombia, songo sorongo, voy pa' Pereira, songo sorongo, pa' Manizales, songo sorongo, voy pa' Colombia, songo sorongo, songo, ay songo, sorongo y songo, ay songo, sorongo y songo. Ay, songo, sorongo y songo. Ay, songo, sorongo y songo. Sale. Songo sorongo, ya ves. Songo sorongo, ritmo movido, songo sorongo, con los hispanos, songo sorongo, con mi charanga, songo sorongo, de mi Colombia, songo sorongo, voy pa' Pereira, songo sorongo, pa' Manizales, songo sorongo, voy pa' Colombia, songo sorongo, songo, ay songo, sorongo y songo, ay songo, sorongo y songo, ay songo, sorongo y songo, ay songo, sorongo y songo. Suéltala pa' que se defienda.